ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Radio Rebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Yeah. ¿Qué tal la semanita? Todo bien, aquí a dar un poquito de la tabarra. Un poquito de mal, que dicen en mi pueblo. Un poquito de mal. No das más que mal. Bueno, venga, vamos a empezar con... Joder, hoy vamos a empezar con un himno. Y pocas veces podemos empezar esta emisión con un himno atemporal y sobre todo que es de una banda española. Muy bien. Panzer. Y yo creo que es... Pues canciones que al final todo el mundo recuerda. Es muy posible que la gente no conozca muchas más cosas de Panzer, pero sí este perro viejo. ¿Eh? Todo un himno. Al pie del cañón del año generacional. 82. Sí. Bueno, surgieron de las cenizas de una banda, Majerit, en el año 81. Ahí estaban Carlos Pina, José Segura, que era el teclista, y Rafa, el batería. Y a eso se les unió Fernando al bajo. Y el último en llegar fue Juan Leal, que venía de... Bueno, había tocado anteriormente con Carlos Pina en Speed, pero ya desde el año 75, o sea que los amigos carrera tenían. Ganaron el Festival Villa de San Blas y de ahí pues grabaron el disco y se fueron a Londres a masterizarlo. A masterizarlo. Y mezclarlo, pero mucho Londres, mucha mucho historia, fori, pero... poco filimindingui. La verdad es que en aquellos años, primeros años del rock nacional... Sí, se llevaba, empezó a llevarse un poquito lo de ir a Londres porque pintaba mucho. Sí, pero... Aquí, Joder, efectos técnicos, bueno, muchos. Mira, y la producción... Muy mal. Rego. Muy mal mezclado. Sonido de batería defectuoso. Los riffs no están equilibrados en cuanto a volumen. Y a veces no se escuchan. O sea, los riffs, macho, parece... Dice, pero bueno, ¿dónde están las guitarras? Guitarras opacadas. Sí, sí, muy raro. Hay mucha tecla. A mí me gusta que suenen mucho las teclas. Yo creo que perdieron cuando quitaron al teclista José Segura. Pero bueno, era el sonido de chapa y el sonido de aquella España que recién andaba sus primeros pasitos en el heavy nacional. La verdad es que yo recuerdo verlos en el 1-2-3, en un especial Juventud, y a partir de aquel momento a mí me dejaron cao, me quedé flipado. Digo, joder, esta banda tenía toda la pinta de que iba a quedarse entre los cuatro grupos mejores del país. Y así fue. Poco a poco fueron escalando y se uparon a ese top 5, con bandas como Leño, Bus, Barón Rojo, luego se les unió Ángeles del Infierno. Rodeado siempre con esa aureola de banda formada en los despachos por Javier Gálvez. ¿Juan Gálvez? Bueno, sí, yo creo que es Javier Gálvez. Luego lo comprobamos y corregimos. Y más adelante ser gafes, bueno, en fin, todo igual. Son gafes porque cuando estuvieron grabando el disco, el directo Sábado Negro, se les fue la luz. Sí. Se les fue la luz y lo que iba a ser un disco doble tuvo que ser un disco sencillo. Pero yo creo que venía ya de antes el rollo este de... Bueno, de hecho, ahora me estoy acordando que el Toca Madera, que es el tercer disco, antes del directo, ya lo llaman Toca Madera por eso, porque ya tenían pinta de cenizos. Bueno, en fin, cositas. Luego grabaron en la sala Galeo, grabaron de nuevo un DVD en el año 2012. Yo lo tengo en casa y todavía no lo he visto, algún día. Bueno, a mí me suena en algunos momentos este disco a los Judas, y muchos otros, por los teclados, como comentaba antes, a Deep Purple. Y bueno, Carlos Pina era muy Deep Purple. Carlos Pina es el Gillan, Gillan hispano. Muy buena voz el tío, esos agudos tremendos. Y bueno, esta canción tiene... Bueno, está en la memoria musical del país, como pueden estar Los Rockeros Van al Infierno o Prepárate Vas a ir a los Lobos, la de los de Obús, claro. Prepárate de los Obús de Manzanita. Por cierto, frases míticas. Tienes mala cara, estás de mal humor, todo te ha salido al revés. Y el pelo largo hasta los pies, llevas 2 días sin comer. Mítico, es que esa frase, macho, y luego otra. Quise hacer una canción con el grito de guerra de una generación. Frases, macho, que a lo mejor otros grupos no las tienen, pero estos... Segundo disco fue un poco más flojito y el tercero, tremendo, con Toca Madera. Bueno, vamos a poner el tema. Perro Viejo, del año 82, y estos Panzer. no tenía ningún compañero que se llamase Pedro Viejo en el Pedro, cole. Le gritaba. Le cantábamos el Pedro Viejo. Bueno, comentad la portada. La portada es igualito a Lord Humongous, de Magma 2. Lo sacaron. Yo creo que es una copia... Sí, vamos, sin ninguna duda. Una copia facsímil. La máscara, las tiras de cuero que van por el pecho. O sea que sí. Mister Humongous. Javier Galvez, manager. Ah, ¿Javier? Galvez. Yo tenía Jesús, será Jesús Javier, en todo caso. Puede ser. Y José Martínez Quintanilla, el señor que hizo la portada. Pues nada, eso mira, ¿no? ¿Ves? Jesús Javier. Copiota. Jesús, copiota. Un poquito. Vamos a continuar. Vamos con unos chicos de Filadelfia llamados Cinderella. ¿Esto te gustan, Felipe? Mucho, pero mucho. En el 88 publicaron su segundo LP, Long Cold Winter. El largo y frío, no el largo y cálido verano, sino el largo y frío invierno. Con un sonido más hard rock, más bluesero, más auténtico. Night Song, que fue el álbum debut, estaba bien, pero este segundo era mejor para mí en todos los sentidos. El factor cursi había sido reemplazado por guitarras lap y pedal steel. Toma ya. Que... No, ahí no hay manutin. Palmutin. Palmute. Lanzaron 4 sencillos, 3 de los cuales fueron top 40 y el primer sencillo fue Gypsy Road. Tema estelar. Donde demuestran que no han abandonado por completo sus raíces glam rock, pero... intentan evolucionar. Para mí, el mejor álbum de estos tíos. ¿Sabes quién lo produjo? Cuéntame. Pues Tom Kiefer, el cantante y guitarrista. Bueno, también hay... Hay más ahí. A mí yo creo que ponen a Tom Kiefer, pero ahí estaba metido Andy Jones, el famoso colaborador con Zeppelin, con Rolling, con Free... Bueno, con un montón de bandas importantes, Humble Pie. Y ¿sabes que el, igual que decíamos el otro día de Stryper, que el bajista no era el que tocaba en el disco, aquí el batería... El batería no era el que... No era Fred Curry. El que aparece. Bueno, había un montón de baterías, pero entre ellos Cosy Powell, Denny Carmassi, en fin, muchas baterías, pero él no. Él no, y luego se llevaba como tu amigo de los Kiss. Eso es. Que en el, hay muchos así. Muchos que firman, hay muchos. Se lo llevan, pero lo trabajan. O es Friendly en el Creación de la Noche. A ese me estaba refiriendo. Peter Criss no participó en el Unmasked, aunque aparece en la portada. Así que ni nada. Tampoco en el anterior, el Dynasty. Pero aparece. Aparece en la portada, sí, que es lo que vendía. Creo que tenían contrato con la discográfica y tenían que estar ellos para seguir cobrando el contrato que le habían pagado, monumentos, aparte, no sé qué. Y aunque tocara mi prima. Y aunque tocase que fuese, pero ellos tenían que aparecer. Pues sí. Nada, vamos con estos Cinderella allá por el 88. Talk to mama. ¿Cómo te gustan estos tipos? Pero mucho, tío. Estos... No, no. Además es que el tío este tiene una voz particular. En esa línea de los cantantes clásicos como... Bueno, pues como Bon Scott, que en muchos momentos me recuerda a él, o Rod Stewart, esa voz cascada, el cantante de AC/DC, Brian Johnson. Me gusta mucho. Y como dices tú, el primer disco tal vez era demasiado glammy, y a partir de este ya hicieron una cosa más seria, más sí, blues rock. Más blues, ya se dejaron, metieron... Sí. Hombre, aún llevaban pelos cardaditos y tal, y salían en la MTV, pero... Más, dejaron, más. Se pusieron vaqueros, sí. Look cambiaron. Dejaron el spandex. Las mallas y las... Joder. No, mucho, me gustan muchísimo. En el tercer, creo que fue, aparecía Ken Hensley a las teclas. A tela. Bien, buena gente. Bueno, vamos a poner ahora a un grupito que a mí me gusta mucho, me sorprende. Y yo creo que ¿te sorprende aunque... que te guste? Me sorprende cada disco que sacan, tío. Sí, porque no han hecho nunca lo mismo, siempre han cambiado. Mastodon, el tema More Than I Could Chew del Hased and Greene, del año 2021. Aquí tenemos una banda extendiendo sus sonoridades, pues hacia dónde van todas las bandas inquietas, a la experimentación, y esto lo llamamos, Paco, progresismo. ya sabía yo, digo... Has tenido que poner el más progresismo, del más progresista. Es que la línea que llevan los Mastodon ahora es esa. Ya, el Leviatán era menor. Me y el Cracked Sky, que posiblemente sea el mejor disco, no es... Bueno, cuidado, siempre han tenido sus toques progresivos, han experimentado, no han hecho una música de estribillo, puente y coro. No, la cosa está bastante bien. Disco sofisticado. Con uso de sintetizadores, memorables solos de guitarra y un tono muy oscuro. Y esto es todo lo contrario a lo que comentábamos el anterior día con Stryper, que eran 38, 40 minutos, 10 cancioncillas y a correr. No, estos cabrones se sacaron un disco doble, doble, doble. Y 90 minutazos. Que bueno, si está dividido en dos discos, por lo menos te escuchas uno y luego el siguiente día otro, porque es que de una tacada 90 minutos es una auténtica barbaridad. Producido por David Botrill, que es conocido por colaborar con Tool, pues evidentemente los lleva un poquito al terreno Tool y que... King Crimson. Eso, King Crimson, eso sí te gustará, ¿no? Porque esos son progresivos, ¿verdad? Sí, eso me gusta. Bueno, pues joder, que los compre quien los entienda, los últimos King Crimson, ¿eh? Bueno, porque madre, es para oídos selectos, no para la chusma, vosotros. Bueno, sonido denso, pero siempre con un espacio para que todos los instrumentos tengan su huequecito y se distingan y se oigan muy bien. Me parece uno de los mejores discos, repito, de lo que han hecho Mastodon. Una banda que me gusta todo, pero... ¿Cómo? ¿Sabes a quién también le gusta? A la Rolling Stone. No puede ser. ¿No has oído...? No puede ser. Han hecho una lista, una lista de 250 discos del siglo XXI. Los mejores. Hay de Heavy, hay dos. Es que ya me ha roto todos los esquemas. Uno de Mastodon y otro de... Ah, el de... los del Chop Suey, ¿cómo se llama? Season of the Damned. No hay más. Bueno, un par de hechos de metalcore y sí, no hay más. Si le gusta la Rolling, tengo que estar equivocado yo en algo. Sí, si le gusta la Rolling, a ti ya no te van a gustar. Me parió la Rolling. Bueno, pues los espabilados de la Rolling. Venga, Mastodon y el tema More Than I Could Chew. Thank you. te gustan. ¿No? Para un rato, ¿no? Un poquito, o sea, embolican mucho, ¿sí? Yo creo también. Sí, yo creo que sí. Joder. Pero vamos, esto es una opinión personal. ¿Cómo era aquello de para oídos selectos y refinados? Sí, pero eso era Cream Crimson, ¿no? Estos vikingos de las barbas. Estos tienen barbas, ¿no? Y la frente tatuada. Tatuada de dolor. La frente tatuada de dolor, sí, señor. Tatuada de dolor. Un abrazo, Chache, un abrazo. Bueno, pues vamos a continuar. Esto a ver si te gustan. Los hermanos Robinson. Sí, sí. Los hermanos Robinson que hicieron... Me dejaron de gustar, ¿eh? ¿Ah, sí? Estos sí que se hicieron bola. ¿También te peleaste como ellos, con sí. ellos? No, pero es que estos se hicieron bola. Después del... Yo creo que después del tercer disco ya a mí se me... Bueno, un poquito... Joder, macho. Bueno, es que yo creo que aquí han vuelto a lo que me gustaba. Venga. Los hermanos Robinson hicieron las paces y no solo se fueron de gira, que estuve viéndoles en Madrid. Ahora, si tú les ves la cara, no parece que hayan hecho las paces. No. El guitarra tiene una cara, macho, que no se ríe. Vamos. Y el otro Mick Jagger, ¿eh? El otro, sí, cada vez más. ¿Puede ser más sortera vistiendo que en el vídeo que aparece con un traje rojo, como el de Primal Scream, vale? Y luego unos zapatos con hebillas negras son y rosas. Como los de Metallica. El Lars Ulrich con el palillo. Y el Quíjame con las zapatas que lleva. Unos zapatos de color rosa. El espectáculo, Felipe, eso no lo entiendes. Pues eso. No solo se fueron de gira, sino que con Happiness Bastard han producido música nueva en 15 años y está profundamente, como tú dices, arraigada en los 90. La década que nos gusta y la década en que los Black Crowes dominaron el mundo. Sí, señor. Happiness Bastard es de la vieja escuela, en menos de 38 minutos, otra cosa buena que tiene el disco, 38 minutitos, marca la vuelta y el nuevo comienzo para estos tipos. Te voy a decir otra cosa mala. A ver. Joder, la portada, tío. La portada es un poquito regu. Esa portada la hago yo, además me recuerda a una portada de Bruce Springsteen. Sí. Con cuatro letras, cuatro brochazos, la hago yo, tío. No le dieron, estaban en la música y no tuvieron tiempo de la portada. Así que nada, cruzo los dedos para que saquen más música y con mejores portadas. Vamos a pinchar el tercer corte del disco. Espérate que abra... ¿El Spotify? 696. No digas la contraseña que nos enteramos. Uy, pues no es, espera, con el dedo. Ahora. Vamos con Rats and Clowns, este del último disco de los Black Crowes. What you do? Esto... Nos ha gustado, ¿verdad? Esto suena, va como un tiro. Joder. Pues me ha gustado mucho. Sí, señor, sí. Suena... Temazo. A mí tengo que oír más el disco, pero las cositas que he oído sí me recuerdan a esos... A esos tíos que hacían que el rock sureño te gustase. Eso es. ¿Eh? Vamos a poner alguna cosita más de rock sureño, ¿eh? Tengo ahí preparados los Outlaws. Muy bien. Los Black Hour Kansas. A ver. Todo eso me gusta. ¡Hombre! Todo eso me gusta. Pues ya sonido whisky, naftalínico. Whisky, bourbon. Que no es lo mismo el whisky y el bourbon, pero no vamos a entrar ahí. Mejor. Bueno. Bourbon de maíz. Claro, destilado de maíz. Vale, que no vamos a entrar ahí. Bueno, vamos a poner los Gun. Steal Your Fire, del disco del 92, Gallus. El disco con la portada del boxeador escocés Benny Lynch. Y el single que ponemos, pues es, como curiosidad, lo recuperó para su disco en solitario la hija de Steve Harris. Lauryn Harris. Es que, según Steve Harris, es uno de sus discos favoritos. Estos tíos a los que... Padecimos el grunge en los 90, esa travesía por el desierto del hard rock. Te tenías que agarrar, era un sitio donde agarrarte. Sí. Seguramente bonito. Ahora que hay muchas más cosas, pues a lo mejor no nos hubiese llamado tanto la atención, pero en su momento, tío, el primero, el segundo, fueron para mí discazos. Se los volviendo a lo de Steve Harris, se los llevó de gira con Iron Maiden, con Megadeth, Pantera, y claro. Yo los vi de telonero con Bon Jovi, en Madrid. Salían, y como no eran... tan heavy longos y no pues estaban muy acostumbrados a esquivar las botellas y las monedas. Estaban en el límite, porque yo recuerdo verlos aquí en de teloneros de Bon Jovi en el Calderón y salieron el cantante Mark Rankin, salió vestido todo de blanco, pues muy elegantón, pero pelo corto y eso sí, bueno. Que si te tiran cosas. Aquí estaban los tres hermanos, Jesse, Dante y Giuliano, junto a Mark Rankin, ya digo, el cantante, primo de la cantante de Texas. De Texas, ¿sí? Que hace aquí, por cierto, coros. Un año muy difícil para el hard rock. Ahí estaban triunfando pues Pearl Jam, Nirvana, Guns N' Roses, Metallica. Y bueno, pues estos hicieron ahí un pequeño hueco, pero no, en fin, no llegaron a ser una banda de primer nivel. Buena banda, buenos discos. Gallus es, en escocés, es como gallito, sinónimo de osado, qué raro, de atrevimiento. ¿No? Gallus, bueno, gallo. Bueno, también aquí los gallitos no somos así. Sí. Bueno, tema Steal Your Fire del año 92 y el LP Gallus. Nobody pray for me. Only ever tell you what they want you. No me extraña que le tiraran cositas. Si te escuchas el disco a partir de la huida del cantante... ¿Un poquito peor? Poppy. Uf, no me gusta. Voy a arreglarlo, ¿eh? En mayo de 2001 apareció el 13º y último hasta el momento de estos finlandeses que tanto te gustan, Felipe. Impaled Nazaren. Sí. Head-Headed Serpent, algo así como la serpiente de las ocho cabezas. Riffs abrasadores y black beats salvajes se encuentran con aullidos maníacos lanzando al monstruo del black metal sobre nosotros. En cuanto has dicho aullidos maníacos, ya, macho. Instrumentos violentos con riffs asesinos, voces mórbidas invocan fuerzas demoníacas del abismo. Joder, lo estás poniendo a huevo. Escuchad, para que me guste. Escuchad el veneno blasfemo de estos bárbaros, regocijaos con su último trabajo de esta super banda, puro destrozo, Felipe. Vamos con The No Conformist, un caos que introduce al Armagedón. Voy a hacer un pis. Un pis y a la cama. Joder. Así que vamos con esto sin palen Nazaret. Si consigo encender el bicho este. Ahora. Your soul, drinking wine from ¿Te ha gustado? ¿Estabas moviendo, qué decías, que no o siguiendo el ritmo? Pues sí, los arreglo, tío, sí. Claro, tío, los Goon esos. Pero si eso lo ponía en la discoteca cuando yo iba de joven a los bares. O sea, ¿ibas a discotecas? Sí, a discobares, lo que había entonces, Felipe. Pues lo mismo pasaba a mí con los Goon, macho. Pues es lo que oía yo allí, los Goon, menudo. Vamos, no me jodas. Macho, ¿cómo has dicho que se llama este gentucio? El nazareno empalado, empaled nazaren. Madre mía. No sabemos a quién se refiere, pero... Joder, pues dime tú, nazareno conocido... Invocando a las fuerzas demoníacas del abismo, Felipe. ¿A quién vas a invocar tú ahora? Joder, pues al progresismo. Al progresismo, joder. ¿Qué perra has cogido, macho? ¿O los gano o el progresismo? No, pero no. ¿Te vas a hacer de socialista al final? ¿Tanto progresismo? Cualquier día. Es posible que, como te comentaba de Mastodon, pues todos los grupos con un poquito de inquietud terminen haciendo música... Inquietud. Música tostón, progresiva. Poquito tostón. Un poquito de música de metal progresivo. Es el primer disco de los Faith Warning, Night Come Broken, y aquí no son progresivos, para tu alegría. Pero es de los primeros discos que empieza a una, ¿no?, de banda de heavy metal que empieza a incorporar elementos progresivos en la música. Hombre, algo tiene que quedar. Y este tema que vas a poner, a mí, sí que tiene rasgos... Me recuerdan mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo a Iron Maiden y un poquito al Warning de Queensrÿche, que también pues se parecían ellos también mucho a Iron Maiden y ya tenían sus toquecitos, sus apuntes. Sobre todo en este disco. Luego ya vinieron cosas mejores, más progresísticas y mejores. Faith Warning tiene una carrera fantástica. Con el John Arch. Aquí, John Arch a la voz, a la voz y Jim Mateos. Y una voz prodigiosa, ¿eh? Y Jim Mateos a la guitarra. Y no es una voz mórbida, ni invoca las fuerzas de la vida. No. Vale. Y aullidos, como aullidos maníacos, tampoco. Lanzando al monstruo del black metal sobre nosotros. La portada de este primer disco era fea, como pegarle un padre. Y cuando se hicieron progresivos... No, pero era un dibujo, ¿no? Un dibujo feo. Como con una bruja padre, allí. Sí. Y cuando se hicieron progresivos, pues ya cambiaron peor a esta portada, que es la reedición que tengo yo. Una portada oscura, una luna, en fin, algo más fea, más acorde a lo que hacen. No, que es de las portadas más feas que he visto. O sea, es algo, junto con el Bananas de Deep Purple. uno de, ¿cómo se llaman estos españoles? Los, no me acuerdo, estos que salieron de Subterfuge, que cantaban las hermanas... Ah, pero eso no. Lord Dover. Dover, eso es Dover. No me gusta nada. Dover, tío. Tienen una portada que es de las portadas más feas de la historia de la música. No me extraña. Y la música también es Madre mía. Bueno, primer disco de los metal progresivos Faith Warning. Estamos en el año 84 y están lejos de lo que hacen ahora. Ya digo, suenan a Maiden por los cuatro costados, desde la voz de John Arch a los ritmos galopantes de todos los temas. Sonido muy crudo, letras oscuras, grandes solos de Jim Mateos y una voz de otra galaxia, como dices tú, Paco. La verdad que el cantante sigue ahí en esa línea, es fantástico. Sí. Heavy metal del año 84, que era New Wave of British Heavy Metal, con algún toquecito más pro, pero heavy metal clásico y crudo. Los Faith Warning y Night of Broken. We'll be right back. Quítalos. Madre mía. Pues nada, vamos a despedirnos y nos vamos a despedir con Pat Travers Band. ¿Te gusta? Menos mal. Vamos con el canadiense Pat Travers, que ha grabado más de 30 álbumes a lo largo de su carrera. Ya está bien. Estuvo cerca de unirse a Thin Lizzy, sustituyendo a Brian Robertson, que se jodió la mano peleándose. Pero, ¿quién estuvo más rápido? Mr. Gary Moore, ¿eh? Ha influenciado a más de una generación de músicos, desde Dimebag Darrell o a Paul Gilbert, que le llama el dios de la guitarra. En el he elegido el disco del 78, que reunió la formación más fuerte y exitosa hasta el momento, con Pat Travers, segundo guitarra, Tommy Aldridge. Pat Travers, famoso por Hugh Travers, con Glenn Hughes. Con Glenn Hughes. Han sacado un disco solo. Sí, solo. Sí, sí. Tommy Aldridge, que venía de Black Oar Arkansas, que luego estuvo en Whitesnake. Y Peter Mars Crowley al bajo, para marcarse. Bueno, gente que ha estado con este señor: Nick O'Brien, Carmen Appice, Andre Dunbar, Clay Edwards. Es que tocaron de UFO. Hay baterías, pero para batería. Con todo. He tenido que tirar una fotografía para ver quiénes tocaban, porque es imposible que haya tocado, pero es que lleva 30 álbumes. Mira, hay gente en este disco. Ah, no, perdona, no, me he confundido. Pido disculpas. No. Disculpas aceptadas, y por favor, para esto no me interrumpas. Es Shut Up. Vamos con el hit In The Street, posiblemente el mejor álbum de la carrera, y pinchamos el cuarto corte instrumental, al loro del doble bombo aquí de Mr. Aldridge, el temazo que es Hammerhead. Espérate un poquito, vamos a despedirnos. Vamos, que no va a sonar. Decirles adiós y hola, Oscar, de El Alambique Musical, y adiós a toda la audiencia, ¿no? Hala, adiós, vamos. Joder, con Pat Travers. Claro, con la música que escuchas no puede ser otra forma.